FM Moreno 90.1. Estación de radio. Insistiré con una premisa. Y grato reencontrarme con ustedes en vivo, luego de esa licencia que me tomé el martes pasado por el cumpleaños de mi hija. Insistiré en que una ley no altera nada ni modifica nada hasta tanto se adquiera un compromiso general. Primero, de asimilación. Segundo, de organización, y tercero, de exigencia. El fallo es un fallo, en el sentido más lineal de la expresión y de la palabra. Después está en la obsesión entender qué dice un medio respecto de un fallo. ¿Y qué señala otro medio en cuanto al mismo fallo? Dije que insistiré en esto de entender que la batalla respecto a la ley de servicios audiovisuales, una ley de comunicación, forjada al calor de comunicadores, referentes sociales, periodistas, radios comunitarias, representantes de las mismas, dirigentes políticos, debe ser tomado como una ley de todos. Es para todos. Sin caer en análisis vagos o insustanciales. Sin caer en el nihilismo. Como que esta realidad no tiene valores. Asumiéndonos para que los circunstanciales no ocupen ese espacio que durante tantos años costó demasiado trabajo erigirlo, potenciarlo, hasta que un gobierno efectivamente lo tomó. No es sacarle entidad al gobierno, sino darle autoridad y valía a lo que se hizo antes de la decisión. Lo que hizo hoy la Corte Suprema de Justicia vale una vez más refrendar la explicación. Es indicarle al juez de primera instancia, aquel que, como ocurre en tantos momentos de la historia judicial argentina, y cuando digo tantos momentos podría hablar del presente, si se ven afectados intereses, y en este caso de poderosos, hay vericuetos, hay instrumentos que permiten a los poderosos, y cuando digo poderosos es que siempre cuentan con esta disponibilidad de la justicia, a una acción que es la de no innovar, medida cautelar. Y usted entenderá que una medida cautelar por ahí tiene alguna relación con la cautela, y es probable que se haga una valoración en ese sentido. Porque es la cautela que debemos tener todos para asimilar que nunca nada será fácil para quienes estamos en el último sitial de una pirámide, los que seguiremos defendiendo honestamente lo que creemos justo para el bien general. Y cuando digo defender lo justo para el bien general, es que se requiere de sacrificio, de esfuerzo, de una poderosa convicción que nadie nos va a regalar nunca nada. Y en ese sentido celebro de que sea así. Porque para ser sujetos tenemos que considerarnos como tales. El fallo de la Corte respecto al artículo 161, puedo evaluarlo como un fallo que va a primera instancia, que le indica al juez interviniente celeridad y prontitud, y que informalmente es lo que se tomó en el día de hoy, amplía ese plazo de desinversión para que el Grupo Clarín se desprenda de aquello que la ley no lo permite. Ya no en un año, sino en 2 años. Es muy fuerte y deleznable escuchar a dirigentes políticos celebrar el fallo y poner a la Corte, a sus integrantes que por unanimidad coincidieron en las 9 carillas que están colgadas en Internet, que es un fallo ejemplar, que es la Corte que necesitamos todos los argentinos y demás. Es la Corte del sistema. Y de este lugar no me iré a apartar cuando hablo del sistema, porque entiendo que los que escuchan el programa saben a ciencia cierta a lo que me refiero cuando lo señalo de esta manera y de esta forma. Siempre habrá matices distintos para la interpretación. Sin abstracción alguna, pero con determinación de explicar que la Corte hoy actuó como siempre cualquier otra Corte. Cuando me refiero a cualquier otra Corte, hago hincapié en que los integrantes fueron otros en etapas anteriores a las que hoy vivimos, donde no intervinieron sobre medidas cautelares. ¿Qué estoy diciendo al respecto? Que cuando el juez en primera instancia falle a favor o en contra de la cautelar promovida por el Grupo Clarín, solo allí y en ese tiempo, si es contraria a los intereses del grupo, apelará al grupo para que se expida la Corte al respecto. Si es en contra del grupo y si es al favor del grupo, se podrá solicitar a la Corte que se expida al respecto. No lo hago para salvar de ninguna manera la honorabilidad que solamente saben aquellos que integran la Corte Suprema de Justicia, si son honorables o no, y son dignos para ejercer ese cargo. Estoy señalando informativamente qué es lo que debe ocurrir y por qué no debe sorprender a nadie lo que hoy la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto. La constitucionalidad de la ley está en vigencia, la misma, pero no puedo sino señalar que ese artículo 161 es el que otorga el poder monopólico de Clarín, al tiempo que, con cautelar, en cumplimiento y en rigor de verdad, hace que el grupo no se desprenda de cada uno de los satélites que hacen al planeta de la familia noble. Y si esto no ocurre, es que seguirá existiendo ese monopolio, como existe en la Argentina un conglomerado de medios que hacen a oligopolios, que también deben ser observados, y de mi parte observaré siempre. Pero es efectivamente la batalla que señalaba el año pasado cuando aparecía la discusión en las audiencias sobre una ley que se sancionó en el Congreso, diferente numéricamente a este, y que no era otra cosa de esperar que la resistencia al cambio. Ahora, esta resistencia al cambio, provocándose la misma, digo, el cambio, no asegurará a la sociedad aquello que el espíritu de la ley subraya y remarca. Somos nosotros, organizadamente, quienes tenemos que hacer valer el espíritu y llevarlo a la práctica y potenciarlo en la misma. Nadie nos regalará nada. Nunca ocurrió. No puede suceder en este momento. De allí que explicar sintéticamente un fallo de tamaña e importancia es darle al mismo el carácter informativo y luego la formación de opinión que debemos tener. En esta guerra entre el gobierno y Clarín, este capítulo se inscribe en las ventajas del grupo, efectivamente. Pero esto no significa de ninguna manera que el grupo ganó la guerra. Porque si es así, si entendemos una guerra, no podemos cometer nosotros el error de dejar a un gobierno que batalle solo contra el grupo. Más los que no tenemos un acercamiento al gobierno, pero sí una férrea decisión de entender que la ley de la democracia debe ser construida por todos. Y si el gobierno está, mejor. Y si no está, es lo que siempre ocurrió. Tenemos que estar nosotros y hacer valer aquello que costó demasiado. Nos atrevemos a tamaña empresa, utilizo la palabra que no es muy afín a mi vocabulario, porque es el sistema. Y no me cansaré de repetir que dentro del sistema tenemos esta justicia, esta corte, estos dirigentes y estas manifestaciones que hoy han acompañado la réplica de algunos y el festejo de otros. No buscamos neutralidad, por lo menos desde este programa, sino un posicionamiento claro y el respeto a ustedes que están ahí. Perfiles se llama el programa. Mi amigo y compañero Diego Dicut, en la operación técnica puesta en el aire. Hacia allí vamos. Nuestras vías de comunicación 0237-466-6559, mensajes de texto al 1561-540359. Ya me envió un mensaje Sandra y Gustavo, dice: nos agrada escucharte nuevamente, adelante, fieles como siempre. Sí, la verdad, trataré siempre de retribuirles a ustedes lo que está a mi alcance, que creo es poco, pero lo hago con el amor, la pasión y la ideología que porto. Quiero invitarlos a ustedes, a Sandra, a Gustavo y a todos los que escuchan este programa, a que charlemos en la tarde de hoy y a pedirles que escuchen a un hombre que me enseñó hace 8 años atrás, sin conocerlo demasiado, salvo que es profesor de la UBA y de TEA, enseñando periodismo, que hay algo que no se puede negociar en esta vida, que es la dignidad. Es una palabra muy sentida. Y hay que resguardarla siempre. Y cuando digo siempre es que no hay momento como para arrodillarse en pos de alcanzar objetivos que después nos hagan más dignos, sino que la dignidad debe ser práctica, constante, común, cotidiana. Sin, con esto, intentar dar ejemplos, sino vivir así. Daniel Vilá es profesor universitario, te decía, de la UBA, y además es profesor de TEA, que es una escuela de periodismo donde salen muchos hombres y mujeres que después son parte de los grandes conglomerados de comunicación. Hace 8 años atrás, cuando hacía un programa de televisión en Señal Oeste, un canal que se transmitía por multicanal, se llama Opinión Pública, aquel programa que conducía, hubo un debate con otro invitado y allí Vilá dijo una frase que hace la dignidad: si no puedo ejercer dignamente el periodismo, dejaré de hacer periodismo y trabajaré dignamente en cualquier otro lugar en donde los brazos y las piernas me lo permitan. Y durante 8 años ha actuado en consecuencia, porque su vida es una consecuencia de lo que estoy diciendo. Así que tras la presentación telefónica charlamos con Daniel Vilá para hablar de periodismo, claro está, de la política argentina, de la organización social, del pragmatismo y todo cuanto acontece en materia de análisis, que creo pertinente en este momento compartir con ustedes. Las voces dicen, las palabras hablan. Comunicación telefónica en Perfiles. Vivimos en un momento muy particular sobre el periodismo y qué hace al periodismo. Y la primera consulta que te quería hacer tiene que ver con la forma en la que vos educás. Trabajás ahí en TEA, formas allí a muchos hombres y mujeres que quieren ser comunicadores sociales o periodistas. En este momento y en este año, a partir de lo que sucedió el 28 de junio, porque me parece que es un momento de quiebre el 28 de junio del año pasado, sobre lo que significó la carrera por la ley de medios. Exacto. Hay un quiebre allí y una definición de hombres muy reconocidos en el ámbito periodístico a nivel nacional que comenzaron a tomar una posición y situarse en el plano del momento histórico, y por ende hay que poner el cuerpo, hay que poner las ideas y todo aquello que concierne a comprender lo que se vive. Vos como periodista, primero es cómo lo vivís a esto, y en segundo lugar, ¿cómo enseñás a los que se forman para ser periodistas lo que acontece en nuestro país hoy? Mira, es una excelente oportunidad justamente para poner en práctica todo lo que hemos estado trabajando estos años, en el sentido de que esta profesión no forma parte de la farándula, como algunos creen, ni coloca al periodista como una suerte de ídolo popular. El periodista es simplemente un mero intermediario entre lo que pasa y el lector, o el oyente, o el televidente. La ley de medios, me gustaría aclararlo, porque hay una campaña que intenta desvirtuar lo que significa, no es un invento de ningún gobierno, es un trabajo de años de comunicadores alternativos, de comunicadores sociales, que planteaban la necesidad de multiplicar las voces. Había una ley de la dictadura, una ley que permitía la existencia de oligopolios mediáticos, y esto, por supuesto, iba en desmedro del propio periodismo. No es algo acabado y definitivo, depende de cómo la instrumentemos. Se supone que tenemos que hacer el esfuerzo de generar nuevos contenidos y de trabajar muy profesionalmente en estos medios nuevos que se vayan a crear. No se trata simplemente de acumular testimonios de oyentes, pegar 4 gritos, hay que trabajar con un sentido muy claro, por ejemplo, de lo que es la radio, ¿no? Y esto realmente no es fácil, por eso hace falta mucha capacitación. Creo que nosotros tenemos esa obligación de formar a los comunicadores que van a poder aprovechar esta oportunidad histórica, como decía yo. Dijiste algo que es, me parece, trascendental, es el contenido. Estamos viviendo en un momento de vaciamiento de contenidos. Exactamente. Entonces, ¿en dónde podés situar la formación para que ese periodista de mañana tenga los elementos cuantitativos y cualitativos para que su mensaje tenga el contenido? Hay varios puntos, muchos. En primer lugar, el periodista decía recién es un intermediario. Una entrevista significa o importa lo que dice el entrevistado, no lo que opina el periodista. En una entrevista tiene que haber repregunta, en una entrevista tiene que haber la intención de que se conozca la opinión del entrevistado y no la de promocionarlo o convertirse en agente de prensa del entrevistado, que es lo que sucede hoy en muchos programas televisivos, donde en función de un determinado enfoque ideológico se elige el entrevistado, se le pregunta lo que él quiere contestar, no se le repregunta. Esto es en el terreno de la entrevista. En el terreno del tratamiento de la información hay un mito de la objetividad que hace decenas de años que funciona, según la cual el periodista teóricamente se despojaría de su formación cultural, de sus principios ideológicos, los colgaría en una percha y a partir de ahí ejercería la objetividad. Esto ha quedado desmentido claramente en los últimos enfrentamientos entre distintos comunicadores. Queda claro que no hay objetivo, no hay el periodista objetivo, y hay muy pocos periodistas que se puedan autodenominar independientes. En todo caso hay una dependencia lógica. Lo que se puede pedir al periodista es honestidad, tomar distancia, no desvirtuar, no mentir. No se le puede pedir que sea objetivo o neutral. Bueno, lo que tenemos hoy es, en la presentación que hacía sobre los posicionamientos, actitudes que muchas veces rozan con lo deshonesto, en tanto la información que se trabaja y la desvirtuación del tema que tiene una provocación y adrede. Digo con mucho dolor, Daniel, de ambos bandos, porque esto es lo que, la síntesis que puede hacer un ciudadano común hoy, con el que puedo hablar, es que hay buenos y malos. Y en realidad hay una frase que escuché la semana pasada que me parece muy muy valiosa, en tanto un periodista, en este caso lo que estamos hablando, más que creíble debe ser veraz. Bueno, es lo que estaba tratando de decir recién. Sí, sí, claramente, claramente. Es como para subrayar esto. Los alumnos que están allí en TEA y que son formados por vos, ¿te plantean inquietudes que van en la dirección que estamos charlando o, como ocurre en muchas escuelas y universidades, van por el hecho de tener un micrófono adelante, una cámara, la fama y aquello que se vincula con esto? Hay mucha confusión. Hay un sector muy importante de gente que se quiere formar. Hay un sector, no puedo cuantificarlo, también significativo, de quienes todavía tienen esa concepción del periodista como una estrellita, ¿no? Sí. Que firma autógrafos por la calle. Por eso digo, no es fácil medir, ¿no?, las proporciones. Lo cierto es que yo me preocupo más justamente por aquellos que se quieren formar en esta profesión. Me importa mucho menos aquellos que buscan esto otro, porque ya se van a decepcionar, ¿no?, cuando se den cuenta que esto no es un camino fácil. Y cuando se den cuenta, además, de que son estrellas fugaces, ¿no? Yo estoy cansado de ver comunicadores que tuvieron su momento de fama y que hoy nadie se acuerda de ellos, ¿no? ¿Qué representa para vos, como periodista y como educador, la crítica? Me parece que es fundamental. ¿Es inherente al rol del periodista? Absolutamente. O sea, la visión crítica es indispensable. Más allá de que, insisto, uno puede tener determinada adscripción ideológica y puede compartir determinados puntos de vista con el gobierno, con la oposición o con quien sea, pero lo que no puede perder es el sentido crítico. ¿Y se perdió el sentido crítico en los últimos...? Yo no digo que en todos, no digo que en todos. No, claro. Hay programas que, por ejemplo, son absolutamente acríticos. Basta con encender las señales de Clarín para darse cuenta que, bueno, esta gente está trabajando de empleado en una empresa. Pero también, como vos decías recién, están los que se ubican en el ultraoficialismo, que no justamente no ejercen ese sentido crítico. Yo les acepto absolutamente que se pueda ser oficialista a ultranza, pero también creo que se debe preguntar como corresponde y se debe profundizar en el tono crítico, me parece, mi punto de vista. Ahora, si se pierde esto que es inherente al periodista y al periodismo, ¿no tendríamos que hablar de trabajos de prensa o operaciones de prensa más que trabajo periodístico? Sí, yo pienso que es probable que eso suceda. Pero también te digo que la situación, la coyuntura actual es muy compleja. Es muy compleja porque hay cuestiones que son predominantes y otras que son secundarias. Es decir, hay que definirse ante esas cuestiones fundamentales. Y eso implica estar de un lado o estar del otro. Ajá. No puede estar en el medio. Pero por eso digo, aunque uno esté bien posicionado en un lado, lo que no puede perder es el sentido crítico. A ver, vamos a la ley de medios. Sí, tengo una posición definida que, como dijiste vos al comienzo, pero lo sostengo desde que comenzó a charlarse esto y participando en algunas audiencias, aquellas que se celebraron en el Congreso, es una ley necesaria para la sociedad, no para un gobierno. ¿Sí? Absolutamente. De cualquier manera, vos sabés que hoy charlaba con la audiencia de un programa de la tarde de cómo puede presentar el grupo Clarín esta decisión de la Corte Suprema de Justicia respecto al artículo 161. Exacto. Y es tan distinto a lo que presentó en su site, página 12, y tan diferente a lo que presentó Perfil, también en su portal. Por ejemplo, para página 12, la Corte confirmó la constitucionalidad de la ley. Para Clarín, la Corte suspendió un artículo clave de la ley de medios. Y para Perfil, hay un golpe al gobierno de su avanzada contra Clarín. Yo me imagino un joven periodista que está estudiando y tiene frente a sí lo que te acabo de decir. Sí, señor. ¡Qué complicación! Se confunde porque además le están recortando la verdad. Le están diciendo verdades parciales. Ninguna de esas tres cosas es cierta absolutamente. Pero todas tienen una parte de verdad. Y esto es lo que domina, Daniel, a tu criterio hoy cuando escuchas radio o compras algún diario y miras televisión. Exactamente, sí. Predomina esto porque me doy cuenta de que no se me dice toda la verdad. El caso de Fivertel, por ejemplo, es un caso concreto. Muy bien, estaban operando ilegalmente, perfecto lo que se hizo, pero me dicen después, bueno, pero hay no sé cuántas operadoras de Internet para elegir. No es cierto. En realidad, todos pagan peaje a Telefónica y a Telecom. Seguro. Entonces, cuando me mienten, no me gusta que me mientan. Yo puedo apoyar la medida, pero quiero que me digan la verdad. Quiero que me digan, señor, va a tener una complicación, porque si usted no quiere tener banda ancha telefónica, porque la de cable le parece que es mejor para su trabajo, no lo va a poder tener. Porque los únicos proveedores que hay son dos, y uno, no, por ejemplo, en mi zona no está. Queda solamente Fivertel, o si no, tengo que volver de nuevo a la banda ancha telefónica. Ajá. No es un problema tan grave, ¿no? Es como dice Pino Solana, que me voy a desesperar por esto. No me desespera quedarme sin un servidor de banda ancha. Uh-huh. Pero no me gusta que me mientan. Volvamos a la ley de medios. Sí, señor. Cuando dije que siempre defendí la ley es porque entiendo que comunicadores sociales, políticos de envergadura, radios comunitarias, siempre pelearon y pugnaron por una ley de la democracia. No así algunos actores políticos que hoy se ponen el traje de pluralistas. Pero bueno, es la circunstancia y en ese sentido uno tiene que valorar lo que quiere y tratar de hacer un análisis de lo que es la circunstancia de aquel que ocupa ese lugar o ese protagonismo. ¿Qué sucede con tu mirada crítica respecto a la consolidación de un monopolio definido por el monopolio Clarín como estatal? En este caso, Canal 7, Radio Nacional y demás. No, eso me parece que no tiene demasiado sentido. O sea, siempre hubo medios estatales. Es más, durante algunos gobiernos, todos los medios eran estatales, ¿no? Todos los canales de televisión estaban en poder del Estado. Así que no me parece que sea grave que el Estado tenga medios propios si lo sabe usar, ¿no? Hay medios del Estado que funcionan perfectamente bien. Canal de Encuentro es un ejemplo. Es un ejemplo extraordinario. Extraordinario. Sí. Canal 7 tiene sus bemoles. Tiene programas abiertos a propaganda oficialista y otros de una gran calidad. Dan excelentes películas, cosa que antes no sucedía. Lo mismo pasa con Radio Nacional. Radio Nacional creo que está mejor ahora que hace un tiempo. Más abierta, más plural. Por supuesto. El gobierno maneja estos medios porque no pasa como en otros países donde los medios son estatales. Uh-huh. Acá los maneja el gobierno, cada gobierno. Bueno, ahí es una diferencia informativa y formativa importante. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con medios estatales, no con medios gubernamentales. Lo que sucede es que me parece hipócrita decir que bueno, que esto es una maniobra de este gobierno, porque eso viene de mucho tiempo atrás. Y porque además el próximo gobierno va a ser exactamente lo mismo. Uh-huh. Lo hicieron, de hecho. No sé si te acordás cuando los radicales manejaban también los medios. Sí, que por favor, claro. Lo llamaban la patota cultural, en fin. Sí, sí. Siempre la oposición se molestó con este manejo de los medios. Y yo digo que es un poco ingenuo pedirle a un partido gobernante, si tiene la posibilidad de manejar medios públicos, que trabaje con demasiada objetividad. Eso solamente se puede garantizar a través de un ente que controle esos medios, un ente que sea estatal y no del partido que gobierna. No hace mucho tiempo hablé con un periodista que creo que todavía da clases ahí en TEA, estoy hablando de Luis Bilbao. Exactamente. Y me decía Luis en esa oportunidad que él no observaba, a ver, ningún elemento valorativo que indique que la Argentina marcha hacia una especie de polarización en discusión de dos modelos o sistemas. Uh-huh. ¿Tu opinión analítica, periodística y crítica cuál es? Creo que coincido parcialmente, creo que no hay una ruptura con un modelo, definitiva con un modelo, ¿no? Hay un cambio de proyecto realmente, pero el neoliberalismo no murió ni ha sido derrotado todavía. Lo que pasa es que acá hay un problema que es bastante extenso de desarrollar, que es el problema, ¿no?, de la acumulación de fuerzas, ¿no? Ajá. Es un problema muy importante. Sí. Para llegar a cumplir con determinadas metas hace falta una acumulación, una masa crítica, que no es fácil de obtener. Y sobre todo cuando los medios de comunicación más importantes están en manos de los sectores más reaccionarios. ¿Hoy el verdadero poder es un grupo monopólico mediático? No, eso no es cierto. Eso no es cierto, ¿no? Entenderás que la pregunta tiene que ver con lo que abreva todos los días en cuanto medio de comunicación uno pueda intentar acceder a una parte de la información, siempre recortada, ¿verdad? Sí, señor. Pero esto es lo que todos los días, como digo yo, drena hacia quien tiene ganas de escuchar y a veces a los que no tienen ganas de escuchar les llega igual, ¿no? Pero lo dijo Víctor Hugo Morales hoy, desde Washington, que estaba haciendo su programa, una salida allá, lo señalo porque estaba muy muy convencido que el fallo de la Corte era una herida de muerte para la ley de medios. Es grave, yo pienso que es grave. Pienso que es grave, pero no sé si entendí bien tu pregunta. Yo creo que no son los medios el poder. No, la pregunta tenía que ver con la reasignación de las palabras de Víctor Hugo Morales, de una herida de muerte, y además que finalizó su explicación y su opinión diciendo que el verdadero poder en la Argentina estaba en manos del grupo Clarín y de los medios de comunicación. En realidad el verdadero poder argentino está en manos del poder económico más concentrado. Correcto. Que a su vez expresa políticamente a través de los medios que controla, que son sus empresas. Esa sería la cuestión. Creo que Morales tiene razón cuando dice que es un golpe muy fuerte. No sé si está herida de muerte la ley, pero es evidente que Clarín está ganando tiempo y que un eventual gobierno de la oposición puede hacer que todo esto quede en la nada, en la medida que tiene el tiempo suficiente como para no vender nada todavía. Para nosotros los periodistas es fundamental capacitarnos, pero además tener la intención de capacitarnos, saber de la investigación, inclusive métodos de investigación. Pero hay algo que no sé si a vos te pasa, a nosotros nos ocurre aquí en Moreno, distrito del conurbano bonaerense, que acceder a la información pública es casi una quimera por momentos. Absolutamente, esto pasa en todos lados. Sí, entonces si no tenemos ese elemento que es sustancial, ¿de qué manera crees vos, o qué manera es la que vos educás a tus alumnos para romper cercos, murallas y vallas altísimas? Lo que hay que hacer es buscar la información. Correcto. Debería poder accederse a ella sin ninguna complicación. Pero si es complicado, bueno, hay que vencer ese obstáculo y encontrarla. Siempre se halla la información. En algún momento la vas a encontrar. Eso también es el secreto de la investigación, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se define la investigación periodística? Bueno, como se define como encontrar una verdad que alguien quiere ocultar. Siempre que investigas estás luchando contra alguien que te quiere ocultar algo, si no, no es investigación, sino es pura información. Uh-huh. ¿Tenés ahí en TEA alumnos que te planteen esto de el periodista objetivo? Esto se da, yo estoy casi también en la Universidad de Buenos Aires, sí. Y esto ocurre tanto en TEA como en la UBA. Hay quienes hablan de las dos campanas porque sus maestros le dicen que siempre tiene que haber dos campanas en la información. ¿Y no le agregan, Daniel, que son dos campanas y uno no tiene que opinar? ¿No le agregan eso? Sí, también le agregan eso, pero lo que es mentira, además, es lo de las dos campanas. Claro. Porque vos fíjate, yo me acuerdo de una polémica famosa que hubo en una reunión internacional de periodistas de investigación, entre Andrés Oppenheimer, un personaje, sí, y un periodista, creo que era guatemalteco, centroamericano, cuando Oppenheimer insistía en que no se puede investigar si no se le da lugar a las dos campanas, ¿no? Y entonces le decía a este periodista, eso le resulta muy fácil a usted que vive en Miami y trabaja en Miami, yo quisiera saber cómo hago yo para investigar los crímenes de la dictadura guatemalteca preguntándole a un coronel. Clarísimo. Es muy claro, ¿no? O sea, los riesgos que implica el uso de este criterio de las dos campanas son enormes en lugares donde no está garantizada de ninguna manera la libertad de información, ¿no? ¿Cómo vivís el momento en donde a figuras reconocidas durante muchos años, cuando digo muchos años hablo de 3 décadas por lo menos, han sostenido el valor de derechos humanos y la memoria histórica, que van tomando posiciones, algunos posiciones autonómicas, voy a decirlo así, otros más cercanos al gobierno, y se produce un choque y además una desnaturalización del debate y la discusión y calificaciones duras de quienes hasta no hace mucho tiempo podían compartir una mesa? Mira, yo creo que el tema de los derechos humanos es un tema muy delicado y creo que en la medida en que se estén cumpliendo determinadas metas, en que se juzgue a los represores, por ejemplo, en que se trate de evitar sucedan hechos como los que sucedieron en el pasado, esto es positivo, independientemente de la intención que tenga el gobierno, que me importa muy poco. Si, a mí me parecen discusiones un poco estúpidas esa de este gobierno está utilizando los derechos humanos si en verdad se avanza en los juicios a los represores, por ejemplo. Después está la cuestión de juzgar intenciones, es una cuestión política y está muy bien que se haga, pero eso no implica que vas a dejar de apoyar esto porque el gobierno lo está usando, como dicen algunos. Lo que pasa es que hay gente que ha tenido un giro muy, yo diría, sospechoso en este asunto, ¿no? Y coincido con los que dicen que es una guerra de egos, ¿no? Ajá. El otro día no me gustó nada lo de Caparrós, por ejemplo, esto de hay que dejar de hablar de los 70, cuando él justamente trascendió muchísimo más. Con la voluntad. Con la voluntad, o sea que es como decir, bueno, yo llegué hasta acá y después de mí, el abismo, ya está, se terminó. Dije lo último que había que decir, ¿no? Parece una actitud soberbia, que no condice para nada, además con su posición de siempre, histórica, con respecto a los derechos humanos. Lo mismo lo de la nata, ¿no? Yo creo que el tema es, ¿qué dice el gobierno? Y yo estoy en contra. Y tengo la absoluta seguridad que van a discutir hasta los feriados de carnaval. Porque hay como un empecinamiento, un emperramiento. Y lo digo absolutamente desde la independencia. No soy kirchnerista. Me siento que es lamentable que tenga que hablarlo permanentemente esto. Me parece muy lamentable. Pero es mi obligación. No tengo ningún acercamiento respecto de los modos de acumulación de este gobierno, de sus aliados, en absoluto. Pero en el terreno del pragmatismo, y habiendo un enemigo tan poderoso enfrente, que quiere retrotraer las cosas, que quiere hacernos retroceder muchísimo, y lo que se avanzó no es todo virtud del kirchnerismo, sino también fruto de la presión social, ¿no? Acabó en 2001, acabó un montón. No, pero eso es desde ya. Entonces, habiendo un enemigo tan poderoso, digo, me parece que hay que evaluar y juzgar las medidas que son progresivas, pero no para aplaudir y homenajear a los que las llevaban a cabo, sino para profundizarlas. Es decir, hay que correrle el arco al gobierno en todo caso. Bien, es un buen punto. Te digo que la dosis de pragmatismo del peronismo es increíble. Sí, a veces está, es increíble. Da un poquito de asquito, ¿no? Vamos a ver, claro, porque en esta charla, cuando vos señalabas con mucho tino la honestidad, yo creo ser honesto si digo que en la gobernación de Kirchner en Santa Cruz no había una Secretaría de Derechos Humanos, nunca. No. Y que nunca recibió a ningún representante de Derechos Humanos. Sí, seguramente. Pero, porque además son datos, te diría objetivos, porque lo que es el plano gubernamental o institucional de Santa Cruz se podía chequear antes de que Kirchner asumiera la presidencia. Eso no me puede correr a mí de la mirada, de la visión también objetiva, que hubo avances importantes en materia de derechos humanos. Lo que me parece que el pragmatismo, y esta es la pregunta, ¿no? ¿Cómo ser pragmático sin perder autonomía? Claro, yo hablo de pragmatismo y que no tiene que ver con el posibilismo que algunos plantean. Bien. Pragmatismo significa, si yo quiero avanzar en determinada dirección, tengo que basarme en algo concreto y real, no en algo que me gustaría que fuera, ¿cierto? Sí. Entonces yo no puedo decir ahora, bueno, vamos a hacer la reforma agraria, rompamos con el FMI, no paguemos la deuda externa, porque no tengo una masa crítica como para hacerlo. Porque no tengo, además, una acumulación política como para... No hay correlación de fuerzas para eso. Si yo me junto con 50 tipos, formo un partidito y propongo la toma del Palacio de Invierno, es una cuestión, en todo caso, de ese pequeño, de esa pequeña secta, una cuestión un poquito, yo diría, ni siquiera lo defino como utópica, yo diría casi surrealista. Uh-huh. Ahora, otra cosa distinta es hablar de avances concretos en el terreno de... digamos, de lo social, en donde intervienen movimientos sociales, donde intervienen actores que no estaban presentes hace años en el panorama político. Uh-huh. Acá están los cambios. Yo creo que Kirchner supo leer muy bien en 2001, tuvo la habilidad de saber leerlo muy bien. Se dio cuenta que lo que pedía la gente no era la revolución, como algunos creían, por más que uno la pueda querer o no, ¿no? Sí. Sino justamente lo que se planteaban eran reivindicaciones democráticas. Que se vaya a la corte esta corrupta, ¿no? Por ejemplo, que se vayan todos los políticos mentirosos. O sea, no eran reivindicaciones que implicaban cambios revolucionarios. Kirchner lo supo leer y se dio cuenta que el tema de derechos humanos, además, estaba a la orden del día, porque se había esclarecido mucho de esta cuestión para sectores muy importantes de la población. Entonces, se apoyó en eso, hizo palanca en eso, y a partir de ahí comenzó a adquirir cierto protagonismo, ¿no? Uh-huh. Que no tenía porque surgía una debilidad muy grande. Paralelamente intentó un par de movidas que no le salieron y tuvo que volver a recostarse en lo que él llamaba pejotismo. Sí. Y terminó haciendo ese tipo de alianzas. Ahora, el oficialismo puro y duro dice, bueno, esto es lo único posible. Yo no estoy tan convencido de que eso sea cierto. En todo caso es otra discusión. Lo que yo sé es que este gobierno, que tal vez no sea mi gobierno o el gobierno que yo hubiese elegido, digo... si hubiese podido elegir lo que yo creo, considero mejor, ¿no? Sí, sí. Ha hecho avances que además no son ni casuales ni aislados. Tiene que ver con un proceso que se ha dado en toda Latinoamérica, ¿no? Y esto lo descubrí yo. Esto siempre en estos países, en nuestros países, se producen procesos más o menos paralelos. En los 80... entre los mediados de los 70 y mediados de los 80, eran todas dictaduras militares neoliberales que respondían condicionalmente a Estados Unidos. Después vino la ola populista, como lo dicen algunos, con gobiernos nacionalistas algunos, algunos que planteaban cambios más profundos, otros menos profundos, pero en una misma dirección, salvo excepciones que siempre existen. Es decir, que este proceso es un proceso que tiene que ver con los pueblos, tiene que ver con las experiencias, y eso es lo que hay que valorar. Ahora, en esto, que para mí se inicia efectivamente en el 2001, que nos tomó el 2001 sin un margen interesante de organización. Absolutamente. Y que explica todo lo que acabas de, por lo menos, te devuelvo esto, de relatar vos, sí, que es la lectura hábil, muy hábil de Kirchner. Exactamente. Que lo llamo una lectura hábil para absorber el conflicto social y darle otra entidad. Exactamente. Sí, yo te pregunto si no deberíamos llegar o arribar, tal vez, por lo menos a un debate, de sacar siempre, cuando se acerca una coyuntura electoral como en el año 2011, esos títulos altisonantes y apocalípticos. Es decir, si no gana el que está, lo que se viene es lo peor, y si pierde el que está, lo que se viene puede ser lo mismo que en los 90. Digo, 10 años tomando 2001 a 2011, ¿no se ha hecho una síntesis, crees vos, de lo que significa el momento de la Argentina, el momento de la región, o falta mucho para eso? Yo creo que falta, y creo que lo que acá, si me preguntás qué haría falta en este país, es justamente una fuerza autónoma de masas que plantee transformaciones realmente revolucionarias. No dentro del peronismo, sino contando con cierto elemento del peronismo, pero con total autonomía. Uh-huh. Eso es una utopía hoy, pero no tiene por qué serlo para toda la vida. Digo, esto es la condición para poder realmente avanzar de manera sostenida y no estar sujeto a los vaivenes, ¿no? Del oportunismo político. Claro. Por ahí lo que te decía es que estos 10 años, esta década de acumulación, que tal vez no sea la deseada por vos y tampoco por la que yo quisiera, aunque desde tu lugar habrás aportado y desde mi lugar sigo aportando, ¿sí? Hacemos lo posible, es que para el gobierno que venga, sí, no será el mismo escenario que en el 2001 o previo a ese. ¿Qué quiero decir? Yo no sé si por inercia, por castigo, por dolor o por aprendizaje, hay como una instancia de madurez, digo, de organizaciones sociales, algunas que entienden, sí, lo que es la organización social, sí, sí, que le puede hacer muy complicado a cualquier gobierno intentar tomar medidas de los 90 o a comienzo de este siglo. Yo pienso que debería ser así, pero vos fíjate que estoy muy preocupado, primero por la cerrazón absoluta de esta oposición, sí, claro, a todo, ¿no? Así, y hay cosas muy concretas, ¿no? Esto del servicio cívico voluntario que acaban de aprobar en el Senado, es una demostración de que esta gente está decidida a todo, ¿no? Está decidida a tirar la ley de medios abajo, uh-huh, está decidida a volver a formas así de autoritarismo militarista, esta defensa de las corporaciones mediáticas que hacen incondicional a algunos personajes que realmente me provocan repugnancia, ¿no? Porque están, dicen, yo defiendo esto y lo voy a defender incondicionalmente, como si defendieran una causa noble, ¿no? Están defendiendo, sí, una causa noble, pero en otro sentido. En otro sentido. Sí, sí, bueno, ahí sirvió mucho el juego, ¿no? Y la utilización de una palabra noble. Sí. Desde ya, me parece que acá se han corrido algunos velos, me da la impresión. Sí, ¿no? Exactamente. Legisladores que, sin ningún sonrojamiento, han dicho, yo voy a acompañar al grupo Clarín. Inclusive periodistas de mucha experiencia, la Nata lo dijo, sí, siempre, sí, estuve del lado de los débiles. Claro. Y bueno, eso le da una entidad a la organización social más que al gobierno, porque en todo esto lo que hemos charlado, la ley de medios es una ley de la sociedad, no de un gobierno, para lo cual la sociedad tiene que asumir ese rol, ¿eh? Sí, absolutamente. Vos fíjate, para reforzarte eso que te decía, ¿no?, de las cosas preocupantes, se le acaba de conceder asilo a Pablaza. A Pablaza. Pablaza es un luchador antipinochetista. Inclusive esto que se le adjudica de la muerte del senador, el crimen del senador chileno, en absoluto, hay pruebas, ha sido absuelto en primera instancia. ¿Cómo puede salir partidos que tuvieron en algún momento de la historia una conducta respetuosa del asilo, como el radicalismo, en la boca del propio Ricardo Alfonsín, a repudiar el asilo a Pablaza? Es realmente algo que conmovedor en el mal sentido de la palabra. Uh-huh. Te sacude, voy a decir, pero han llegado hasta este extremo de poca dignidad, para quedar bien con Piñera o para criticar al gobierno argentino, oponerse a una medida excelente como es darle asilo, que no es más que darle refugio a un perseguido político. Es lo que Argentina hizo toda su vida, lo hizo con los perseguidos de la Guerra Civil Española, lo hizo en épocas inclusive hasta oscuras de la historia argentina, se respetó el derecho de asilo. Es un retroceso esto. Algo más que eso, me parece, ¿no? Es algo más que un retroceso. Bueno, la última, y agradecerte mucho esta oportunidad de charlar. No, te agradezco a vos mucho. Yo no hablo de esperanza, ¿sí? Hablo de construcción. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que está construyendo Daniel Vilá todos los días? Es muy difícil contestarte. No me agarras en un buen momento. A veces pienso que he puesto pocos ladrillos, a veces pienso que podría haber puesto más. A veces pienso que estoy un poco cansado y se me demora la obra. Yo en lo personal no tengo muchas expectativas, soy un hombre grande, estoy a punto de retirarme de la actividad en la parte, digamos, más caliente, para dedicarme a la investigación, a cosas un poquito menos estresantes. No podía valorar mi aporte en realidad. Lo que sí intento es no perder las ganas. Y de acuerdo con vos con lo que dijiste, la esperanza, ¿no? La esperanza es algo un poquito etéreo, ¿no? Uh-huh. Acá hace falta construir, no hay que esperar nada. Ni siquiera en un sentido de generosidad, ¿no? ¿no? No hay que esperar nada de nadie, hay que construir, poner manos a la obra. Yo creo que si hay que rescatar algún aporte, es haber trabajado con mucha gente muy, muy, muy talentosa y muy, muy decidida, que ha tomado en sus manos algunas cosas las que nosotros planteábamos durante tanto tiempo. Son más jóvenes, tienen más fuerza, y yo los voy a acompañar, eso estoy seguro. Los voy a acompañar seguro. No creo que los vaya a guiar a esta altura ya. Bueno, ahí se nos fue Daniel Vilá, que es profesor universitario, y además docente en TEA. Logramos algo con Diego Dicut, que no apareciera la señal de Telefónica que nos indica el cierre. Podría hacer un resumen de esta charla extensa y por lo menos para mí rica para seguir analizando, de lo que es la ley de medios, lo que es la política, lo que es correlación de fuerzas, grupos monopólicos y demás. Nos quedan pocos minutos, vamos a ir a un separador si te parece, Diego, y quería entregarles a ustedes que están escuchando el programa dos noticias respecto a hechos que nosotros venimos trabajando en FM Moreno, de carácter ejecutivo, institucional y legislativo, que tendrán incidencia en la agenda en las próximas semanas. Ahí venimos. Perfiles. Poniéndole la otra mejilla a la información. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Y entonces, bueno, ya nos metemos en laberinto, en voz de Jorge Luis Borges, y después escuchamos de este disco que estábamos hablando, Caja de Música, Insomnio, poema de Borges, pero en la música y la voz de Pedro Aznar. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. Por tu estación de radio. Soy docente, bueno, he sido maestra primaria muchos años, algunos años en la provincia, otros años en barrios del sur de la capital. Y trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Y bueno, de ahí, a partir de... Compañeros de clase. Martes, 20 horas. Por tu estación de compromiso. Suena muy fuerte, Catupecu. Dos noticias te decía importantes. La primera tiene que ver con un tema que va a terminar en la justicia, pero que tendrá políticamente un tratamiento en la sesión de la próxima semana, porque ya tiene dos dictámenes. Me refiero a la empresa ADGE, que era la encargada del acarreo de los vehículos mal estacionados en la vía pública, porque hoy, en la Comisión de Asuntos Legales del Consejo Deliberante, se trató este tema. El dictamen de minoría del Frente Justicialista para la Victoria, mañana espero hacerme de esa documentación, pero apelando a la sobriedad de la fuente, voy a reproducir más o menos lo que tiene el dictamen. El dictamen del Frente Justicialista para la Victoria, respecto a ADGE, que es una empresa que trabajó durante 8 meses, sin contrato alguno, porque se le olvidó a la contadora municipal, al secretario de Economía y a la secretaria de Gobierno darse cuenta que faltaba el instrumento que convalide el vínculo y la prestación del servicio, es rechazar el expediente, pero acto seguido se señala que la responsabilidad absoluta recae sobre el Poder Ejecutivo. Ese es el artículo 3. Lo que me decían que el artículo 2 indica que aún con la responsabilidad del Departamento Ejecutivo y rechazándose el expediente que había solicitado a Rey y su votación, allí se indica en el artículo 2 que todo está bien hecho porque se le da entidad a la figura del legítimo abono. Más o menos un mamarracho, pero es lo que hoy pude obtener como información ciertamente clasificada del trabajo de la Comisión de Asuntos Legales. El otro dictamen de mayoría firmado por los integrantes del Acuerdo Cívico y Social y Unión Probum, rechazan el expediente, por cierto, remiten las actuaciones al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, además, envían el antecedente para que la justicia investigue, estamos hablando de delitos complejos, y finalmente recomienda en el dictamen el desplazamiento, hasta tanto se expide el Tribunal de Cuentas y la justicia, de la contadora Steele, el secretario de Economía, Marcelo Martinelli, y la secretaria de Gobierno, Patricia Jorge. Eso en cuanto a la primera información para entregarles a ustedes. La segunda tiene que ver con un dato que lo fuimos tomando y acercándonos un poco a conocer si las autoridades competentes en la materia daban cuenta del mismo. Nos había llegado aquí la radio a través de un compañero que en la escuela 19 se había realizado una charla respecto a la aparición de algunos casos de chicos con cáncer. Que esto surgió de datos aportados desde la unidad sanitaria, en donde no se hizo la reunión informativa, aclaratoria o de preguntas, pero que termina en esta especie de asamblea en la escuela. Cintia Medina ayer, la responsable de conducir Recorte Informativo, le hizo la consulta al licenciado Martín Echeverri, que es la segunda autoridad, la primera autoridad competente en el área de salud y desarrollo humano. Lo que él responde es que debíamos hacer la consulta sobre esto que estoy planteando al área de epidemiología de la Municipalidad de Moreno. Efectivamente, hoy lo pudimos hacer y el doctor Galloso, que es el jefe de epidemiología de la Municipalidad de Moreno, pudo primero sorprenderse porque desconocía que había ocurrido esta reunión en una escuela del distrito de Moreno con estas características que les comentaba, y a partir de la inquietud periodística hizo las consultas necesarias y pudo decir que se están analizando tres casos de tres alumnos de esa escuela con la enfermedad que hacía referencia. ¿Cuál es el vínculo y la inquietud nuestra que esperemos mañana y poder compartir con ustedes el próximo día martes? La inquietud periodística para saber si la aparición de estos tres casos de tres alumnos de la escuela 19 ubicada en Barrio Parque Paso de Rey tiene alguna vinculación con los transformadores de PCB. Los transformadores que tienen, eléctricos que tienen este líquido refrigerante que generó tamaña discusión el año pasado a propósito de que se aseguró desde la Municipalidad de Moreno que se había conminado a la empresa para que eliminara el porcentaje que la ley no establecía. Esto es 5 partes por millón por cada transformador. El PCB es el refrigerante que tienen los mismos, PCB que en el primer mundo, en Europa, no se utiliza, precisamente porque la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es factor cancerígeno. Así que esta es la información que podemos compartir con ustedes, que ya la Jefatura de Epidemiología de la Municipalidad de Moreno tomó nota en el día de hoy y comenzó a trabajar, y entiendo va a solicitar un espacio tanto en la sala o en la escuela para hacerse la información y dar las explicaciones correspondientes. Me pareció justo y sincero de parte del doctor Galloso no descartar de ninguna manera que estos casos puedan ser resultado del PCB, como también de nuestra parte decir puede ser que esos casos no tengan relación directa con el PCB, y de allí la investigación o la inquietud de nuestra parte para brindar certezas y acercarnos a esa comunidad que seguramente está preocupada y que hoy la preocupación ya la tienen las autoridades del gobierno de Rey. Son las 22 minutos, vienen compañeros de clase. Gracias por estar ahí, hasta el próximo martes. No solo son voces.